Capítulo 17 de Historia de un Pepe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mónica Hurtado. Historia de un Pepe por José Milla y Vidaurre. El estudio del abogado. Acababan de dar las 8 de la mañana, en una casa de mediana capacidad y regular apariencia, situada en la calle que baja de la plazuela de Guadalupe, a la que se llamaba Plaza Vieja, hoy del teatro, se veían unas 6 personas sentadas en un gran escaño que estaba en el corredor y que parecían aguardar al amo por algunos asuntos. Era una de ellas una mujer anciana, vestida de alepín negro, con una venda blanca en la frente y cubierta la cabeza con un mantón de la misma tela del vestido, lo que le daba la apariencia de una viuda. Seguía un hombre como de 40 años, de capa azul y sombrero de castor negro, prendas ambas harto viejas y maltratadas, cuyo sujeto mostraba una movilidad nerviosa y que hablaba incesantemente, dirigiendo la palabra a la viuda que tenía a su izquierda, y a la persona que ocupaba el puesto de su derecha en el escaño. Era esa persona un hombre alto, grueso, de aire bonachón, y que por su traje y aspecto denotaba ser de fuera de la ciudad. Seguían otros 2 individuos que habrían podido tomarse por un receptor de juzgado el primero, y el segundo, o mejor dicho, la segunda, por una mujer que viviera del trabajo de sus manos. El tercero y sexto en el escaño era nuestro grande y buen amigo don Feliciano de Matamoros, capitán a medio sueldo y el primero de los maestros de armas de las islas y tierra firme del mar océano. Al sonar la última campanada de las 8, se abrió la puerta del pasadizo que daba al patio interior de la casa y salió un sujeto de mediana estatura, calzón de paño azul, media de algodón muy limpia, chaleco de piqué blanco y chaqueta de indianilla color de caldo de frijol claro. Llevaba la cabeza inclinada sobre el pecho en aire meditabundo y cuando la levantó al acercarse al grupo que ocupaba el escaño, pudo verse que el individuo no era otro que el licenciado don Diego de Arochena, que acabando de desayunarse pasaba a su despacho. Los 6 clientes del licenciado se pusieron en pie y lo saludaron con una reverencia más profunda que la que habrían dirigido al regente de la audiencia y a la que no se dignó contestar aquella lumbrera del foro que sin detenerse dijo a la que parecía viuda: «La solicitud de usted por lo del Montepío no camina. Faltan recados. Hable con Rosales». Al hombre de la capa vieja: «Está presentado el tercer escrito sobre lo del mayorazgo. Es necesario que usted busque algún buen empeño para el oidor juez de provincia. ¿Me entiende?». Al decir esto, el maligno don Diego golpeó con los dedos de la mano derecha el bolsillo de su chaleco, mímica harto significativa que desconsoló visiblemente al litigante locuaz. Al de fuera dijo Arochena: «Creo que anularemos la venta del ganado por lesión enormísima. Está señalada la vista del negocio para el sábado». Al receptor nada dijo don Diego, recibiendo sin decir palabra un enorme legajo de papeles que le presentó al curial. A la mujer: «Ya te he dicho que el negocio no adelanta por falta de pruebas. Estuvo muy mal dirigido en primera instancia. Rosales te dirá lo que conviene hacer». Los 4 clientes iban a tomar la palabra para hacer todos a un tiempo alguna observación al abogado, pero este, como práctico en el oficio, no les prestó la menor atención y dirigiéndose a don Feliciano le tomó la mano y le dijo: «Adelante, capitán», y empujándolo para que entrara en su despacho, entró tras él y cerró la puerta. Los litigantes volvieron al escaño echando entre dientes 1000 pestes contra el licenciado. El receptor, habituado a aquellas escenas, no se movió de su sitio ni habló una palabra. En aquel momento llegó el sujeto a quien el licenciado designó con el nombre de Rosales, su pasante, y como si dijéramos su alter ego, el hombre de todas sus confianzas. Don Jerónimo Rosales era, menos lo bizco y lo pelirrojo, otro don Diego. Sea que la ilusión que le hacía el maestro lo indujese a imitarlo, sea que el hábito de tratar con él lo hubiese ido haciendo insensiblemente una copia del original, lo cierto es que Arochena y Rosales habían acabado por formar una sola entidad en dos individualidades. Sus almas eran dos arpas que sonaban perfectamente acordes, dos relojes que no discrepaban en su giro la millonésima parte de un segundo. Tenían iguales gustos, idénticas ideas, y no faltaba quien dijera que hasta estaban sujetos a las mismas enfermedades. Don Jerónimo pasó delante de los clientes sin mirarlos, ni corresponder a su saludo. Entró en su escritorio, pieza contigua a la del maestro y comunicada por una puerta disimulada como las intenciones de aquellos dos alumnos de Astrea. Luego que el bachiller, en ambos derechos, hubo colgado de una percha la capa y el sombrero, tomó un plumero que pendía de un clavo y sacudió muy despacio la mesa donde trabajaba, poniendo algún orden en los papeles que estaban esparcidos sobre ella. Ocupó una silla tapizada de cuero que estaba junto a la mesa y desde su asiento llamó al individuo de la capa raída y el sombrero viejo, a quien el patrón había hablado de lo del mayorazgo. «¡Torres!», gritó don Jerónimo, y al momento entró el litigante haciendo muchas y exageradas cortesías. «Ya don Diego habrá dicho a usted que se ha presentado el tercer escrito». «Sí, señor», contestó el sujeto a quien don Jerónimo llamaba Torres. «Me lo ha dicho, y también que es necesario buscar algún empeño para el oidor juez de provincia». «Por supuesto. ¿Y qué piensa usted hacer?» «No sé. Como no sea que venda yo mi alma al diablo y aún dudo acepte el trato, aunque se lo proponga. Si gano el pleito del mayorazgo, no podré disponer de la renta de los primeros 5 años que está consignada a don Diego por sus honorarios». «Pues vaya usted a ver», dijo Rosales, «a don Judas el prestamista, que es hombre de conciencia y le adelantará 3,000 duros sobre la renta de los otros 5 años. 3,000 duros por 7,500, exclamó Torres. ¡Qué barbaridad! Y enajenaré la renta de 10 años. «¿Cuántos cuenta usted de edad?», preguntó don Jerónimo. 55 cumpliré por San Juan». «Pues tiene usted que a los 65 se encontrará dueño y señor de 1,500 duros anual que le vendrán de perlas, en la edad en que ya no podrá usted trabajar». «Bueno, será eso», replicó el de la capa vieja, «si no es que antes de esos 10 años me muera yo de pura necesidad». «Tendrá usted», dijo el pasante, «algo que transmitir a su heredero». «Sí, famoso», observó Torres con mal humor, «al mismo con quien ahora litigo y que tantas cóleras me ha dado ya. Muerto yo, sería sin duda alguna quien tendría pleno derecho al mayorazgo. Pues vea usted cómo se gobierna para vivir esos 10 años, que es lo que importa. Y repito que procure hacerse de los 3,000 duros y los traiga aquí, porque sin agua no anda el molino». El pobre pretendiente de mayorazgos se marchó de muy mal talante y entró la viuda. «Señor», dijo esta al pasante, «díceme don Diego que faltan recados para que mi asunto marche. ¿Pudiera usted decirme cuáles son?» «Sí, señora», contestó Rosales. «¿No vivió usted 15 años separada de su marido?» «Bien sabe Dios que no por culpa mía», respondió la dueña. «Aquí están, o mejor dicho, aquí no están 4 dientes y 2 muelas que si estuvieran no me dejarían mentir». «Pues señora», replicó el pasante, «la Real Orden de 22 de agosto de 1800 es terminante. Según ella, las viudas que han estado separadas de sus maridos tienen derecho al montepío, probando que no fueron culpables de la separación. Y lo de los dientes y las muelas que me sacó el difunto, Dios lo haya perdonado, el pobrecito era un ángel, pero solía tener malos ratos». «En fin, dígame usted, ¿quiénes presenciaron algunos de esos malos ratos o aduzca otras pruebas?» ¿Y qué mejor prueba que los mismos dientes y las muelas que guardo como reliquias?, dijo la viuda sollozando. Eso no basta, replicó Rosales, porque los pudo sacar el barbero. Cuando llegaba a este punto la conferencia del pasante y la viuda, se oyó el retintín de una campanilla en la pieza contigua. Rosales hizo seña a la desdentada dama de que se marchara y él pasó inmediatamente al estudio de su sabio maestro que lo llamaba. Don Diego estaba solo, con los codos sobre la mesa y la cabeza apoyada en ambas manos, en actitud de profunda meditación. El capitán Matamoros acababa de marcharse. El abogado continuaba entregado a sus reflexiones y no parecía darse cuenta de la presencia de su pasante. Tosió este dos veces como para llamar la atención a don Diego, quien, levantando al fin la cabeza, dijo a Rosales señalándole una silla: «Siéntese». Después de un momento de silencio, continuó diciendo en un tono de voz apenas perceptible, pues hablaba muy bajo, como temiendo que sus palabras fuesen escuchadas. «Rosales, ¿cuántos años hace que asiste usted a mi bufete?» «4 hará el próximo mayo», contestó el pasante. «En ese tiempo he dado a usted pruebas de confianza. Le he revelado todos los secretos del oficio. En una palabra, he puesto los medios para que usted sea otro yo en el ejercicio de la profesión. Todo eso y más ha hecho usted por mí, don Diego, y usted sabe que mi gratitud...» «No hable usted de eso. Esas son palabras que se lleva el viento. No ignoro que usted está dispuesto a hacer por mí cuanto pueda, pues nuestros intereses son los mismos, y hay entre los dos lazos que nada puede destruir». El pasante pareció como que se estremecía ligeramente, pero pronto recobró su serenidad. «Todo eso es cierto», dijo. «Y bien, ¿qué debo hacer? ¿Qué exige usted de mí?» «Ayudarme», replicó don Diego, «a desentrañar ese secreto que entreveo y no alcanzo a descubrir y por cuya posesión daría yo 10 años de mi vida. ¿Quién es ese Gabriel Fernández? Seguramente no lo parece. Protegido por un personaje misterioso, su tío abuelo de usted, don Andrés de Urdaneche, le abre su bolsa con una generosidad que no acostumbra con nadie y que ha estado muy distante de mostrar con su propia sangre». «Demasiado lo sé», replicó Rosales. «Nunca he debido a mi tío más que consejos y favores insignificantes, aunque sí debo confesar que me ha hecho uno que otro que no podré pagarle suficientemente, el de colocarme al lado de usted». «Es verdad, me habló para que lo recibiera usted en mi bufete», dijo don Diego, «y aunque no me gustaba tener pasantes, accedí por consideración a la casa cuyos negocios todos están a mi cargo. Pero dejemos eso y vamos a lo que más importa. Yo no puedo creer que ese teniente sea hijo de don Fernando Fernández de Córdoba. No ha faltado quien me diga que fue expuesto a las puertas de la casa, aunque nada podían asegurarse con certeza sobre el particular. ¿No ha examinado usted los libros de la parroquia a que pertenecía la casa Fernández en la época en que debe haber nacido ese joven?», preguntó Rosales. «Naturalmente», contestó el abogado. «Con pretexto de buscar la partida de bautismo de otra persona, pude registrar los libros de las parroquias y di a fin con la de José Gabriel, hijo legítimo de don Fernando Fernández de Córdoba y de doña María de Alvarado y Guzmán. Pero, ¿eso qué importa? Legalmente, si se quiere, ese joven es hijo de Fernández y de su esposa. Pero repito que hay motivos fundados para creer que no es más que un expósito, un Pepe, recogido, criado y adoptado por caridad, y cuyo verdadero origen es probablemente obscuro y vergonzoso. ¿No ve usted que don Fernando se va a España y no le lleva consigo, ni envía por él como se dijo al principio? Pero lo deja recomendado, replicó Rosales, a la casa de Agüero y de Urdaneche. Le suministra cuanto necesita y envía regalos dignos de un príncipe. Don Diego contestó a la observación de su pasante con una risa sarcástica y luego dijo: «¿Y usted tiene alguna prueba de que eso sea en realidad como se dice? ¿Será Fernández quien ha dado al llamado Gabriel letra abierta para la casa Agüero y Urdaneche, y quien ha enviado ese caballo árabe y esos pajes moros que todos vimos figurar la tarde del paseo? Eso no podría asegurarle, contestó el pasante. Pues yo casi puedo sostener lo contrario, dijo el abogado, y luego añadió, ¿conoce usted la historia de su tío? ¿De mi tío? No, por cierto, respondió Rosales. Sé únicamente que fue casado, que tuvo una hija, y he oído decir que murió joven. A los 10 años de haber venido al país, mi tío don Andrés llegó una hermana suya casada con un empleado en rentas, don Antonio Rosales, mi padre. Murieron ambos cuando yo contaba unos 15 años, dejándome una corta herencia con la cual pude hacer mis estudios hasta colocarme al lado de usted y bajo su protección. Es todo cuanto sé. Usted conoce naturalmente a don Ramón Martínez de Pedrera, dijo don Diego. De vista, contestó el pasante, y aún creo haberlo hablado una que otra vez en los corredores de la audiencia. ¿Sabe usted qué clase de vida lleva ese escribano, que cartula muy poco o nada y de qué vive? ¿Tiene usted noticia de que sea casado? No sé de qué viva y lo tengo por soltero. Pues parece que muchas personas se reúnen en su casa por la noche, no se sabe con qué objeto. Y además, tengo noticia cierta de que en la casa de ese hombre hay en el corredor del frente del primer patio un torno como el de las porterías de los monasterios. Quizá hayan habitado provisionalmente en esa casa, que es grande, algunas de las monjas trasladadas de la antigua después de la ruina, y se habrá quedado el torno. Puede ser, dijo el abogado, encogiéndose de hombros, pero en ese caso se ha quedado allí también una de las monjas, pues en el segundo patio de la casa de Pedrera habita una mujer que jamás da la cara. Todo eso es bastante extraño, sin duda, replicó el pasante. ¿Y qué deduce usted de esos datos? Yo nada hasta ahora, dijo Arochena. Pero no sé por qué, sospecho que ese misterio no es ajeno a la existencia del teniente Fernández, huésped de Pedrera, y que en todo ese enredo anda la mano de don Ramón, que es un bellaco muy listo, la de su señor tío de usted, que no lo es menos, y la de algún otro personaje poderoso que debe ser aún más bribón que los otros dos. Rosales permaneció pensativo durante un momento y luego dijo, ¿ha formado usted algún plan? Varios, pero los he desechado uno en pos de otro por impracticables. Esto me desespera. En tanto, ese muñeco de teniente gana cada día el corazón de Matilde y yo no puedo arrojarle a la cara, por falta de pruebas, esta frase que lo mataría. ¡Eres un Pepe! Don Diego dejó caer la cabeza sobre el pecho con abatimiento. La levantó después de un rato y dijo señalando con sonrisa sarcástica las estanterías de su biblioteca llenas de volúmenes. Allí está cuanto se ha escrito sobre el derecho. Pero, ¿de qué sirve si ninguno de esos infolios puede revelarme lo que suele encerrar el alma humana? Ah, si pudiera yo abrir los corazones como abro esos libros. Oh ciencia, ciencia, no eres más que un vil juguete que se arroja a los hombres para entretenerlos. Diciendo así, Arochena dio sobre la mesa un formidable puñetazo que hizo saltar la tinta que rebalsaba en el tintero, salpicándole la cara como si la ciencia hubiera querido vengarse así de las injurias de aquel desagradecido que le debía todo lo que era y cuanto valía en el mundo. Fin del capítulo 17.